Buenos días a todos, bienvenidos al auditorio Antonio Martínez Báez, al evento Las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia. Nos acompañan en la mesa la maestra Guadalupe Barrena Nájera y el doctor Guillermo Enrique Estrada Adán. Vamos a darle 20 minutos a cada uno de los expositores, al final de lo cual abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Comenzaremos con la maestra Guadalupe Barrena Nájera. La maestra Guadalupe Barrena Nájera es doctoranda en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estudios de maestría por la Universidad Centro Europea CU y es licenciada en Derecho por la UNAM. Actualmente es la directora de la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Y le damos la voz a la maestra. Buenos días. ¿Hablas todo? Buenos días, gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder compartir algunas ideas generales sobre cómo reflexionar sobre la función de la Corte Internacional de Justicia en el aniversario de las Naciones Unidas. Una manera de pensar sobre la influencia de la Corte en el foro internacional y en particular en la construcción de la Organización de las Naciones Unidas podría ser valorando su eficacia como una institución judicial. Eso nos tendría que hablar, por ejemplo, sobre en qué grado la Corte Internacional ha cumplido los fines para los que fue creada. Entonces, mis presentaciones de PowerPoint son malísimas, pero en realidad no son como notas para mí para recordar. Pero, por ejemplo, algunas personas dirían que una parte de los fines de la creación de la Corte está asociada al mantenimiento de la paz y la seguridad. Otro tipo de fines estarían respecto de la resolución de controversias. Y de manera velada, como una institución que favorece el desarrollo del derecho internacional. Entonces, hay un proyecto de investigación que tiene muchos años desarrollando formas de pensar respecto de la jurisdicción internacional frente a la proliferación de órganos, más o menos hace como 20 años. Entonces, en este centro han desarrollado algunas formas para discutir la eficacia de los cuerpos jurisdiccionales internacionales. Esto que les voy a decir ahorita viene de ese órgano, de ese proyecto en una publicación que hicieron el año pasado. El problema con la Corte Internacional de Justicia respecto de la valoración de su eficacia es que sus fines no están explícitos en ningún lado. En parte, esto se debe a que parece que cuando fue creada, había un consenso muy amplio respecto de la relativa eficacia del sistema de la Corte Permanente de Justicia Internacional, su predecesora. El sistema de la Corte es básicamente idéntico al de la Corte Permanente y la razón para ello es que pues, si no está echado a perder, no lo arregles, ¿no? Y como no había necesidad de hacer ninguna modificación ni de sentarse a discutir sobre una gran reorganización o reestructura del cuerpo jurisdiccional de Naciones Unidas, pues nos quedamos nada más con unos palitos de indicios sobre cuál es el propósito de que exista este órgano en el seno de la organización. Una manera muy explícita de entender cuál es la función de la Corte es el artículo 38.1 del Estatuto, que como saben es parte integral de la Carta, que literalmente dice la Corte cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas. O sea, decidir controversias conforme al derecho internacional es la función, por antonomasia, de la Corte según el artículo 38. Al mismo tiempo, en el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas, uno de los propósitos de la organización es lograr por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la... ¿Qué onda con este micrófono? Está Sí, funciona bien. Es que oigo luego mi voz muy fuerte y luego no la oigo. Pero si ustedes la oyen, ¿sabes? No se ríen, es que me siento en casa. Okay. Entonces, de conformidad con los principios de la justicia, del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir al quebrantamiento de la paz. O sea, uno de los propósitos de la organización es que a través del derecho internacional se resuelvan controversias para impedir que esas controversias susciten el quebrantamiento de la paz internacional. Al mismo tiempo, otra de las funciones, digamos, que se asocian a la Corte, está en el artículo 92 de la Carta, que establece que la Corte Internacional de Justicia será el órgano jurisdiccional principal de las Naciones Unidas, o sea, que aparte de impedir que las disputas no resueltas generen amenazas a la paz y la seguridad, de resolver controversias de acuerdo con el derecho internacional, pues también es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Esto el doctor Estrada lo va a desarrollar con mucho detalle, pero la Corte esencialmente es un animal del siglo XIX. ¿Por qué? Porque la Corte Permanente era un animal del siglo XIX, la Corte Internacional de Justicia es su heredera, sin cambios, o sea que está pensada para lo que en el siglo XIX se conocía como la paz a través de la ley, ¿no? La paz a través del derecho. Y en esa medida se preservan algunas limitaciones esenciales de la operación del sistema internacional propias del siglo XIX, como son el consentimiento de los estados para la operación de los órganos que ellos mismos crean. Y por eso el artículo 94 de la Carta aunque impone la obligación de los estados de acatar las resoluciones y los litigios en los que sean parte frente a la Corte, y establece pues ahí un mecanismo pues medio gris para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones, pues en el fondo el consentimiento de los estados tanto para someter las controversias, digamos, en alguna medida para controlar el desarrollo de las controversias frente a la Corte y finalmente para acatar las resoluciones de la Corte, pues sigue siendo un elemento clave en su desarrollo. La gente del proyecto de cortes y tribunales internacionales ha desarrollado algunos proxies, algunos estándares para determinar si la jurisdicción internacional es eficaz. En el caso de la Corte Internacional, yo les voy a hablar de dos cosas que propone este proyecto de investigación. Una de ellas tiene que ver con el alcance de la competencia contenciosa de la Corte y, por otro lado, la frecuencia con la que los estados parte utilizan a la Corte como un instrumento de resolución de controversias. Estas cosas, en particular esta tabla que les estoy mostrando, es una manera de pensar sobre los tribunales internacionales que tiene ya muchos años, y básicamente lo que podemos deducir de esta tabla es que, considerando el bajo número de estados que han depositado cartas o cláusulas de consentimiento a la competencia contenciosa de la Corte, de acuerdo con el artículo 36, bueno, hasta 2015 yo conté 72, o sea que había unas nuevas, pero pues de todas maneras es muy poquito. Estamos hablando de más o menos un tercio de los miembros de Naciones Unidas que aceptan que la Corte Internacional de Justicia resuelva sus controversias de manera obligatoria. El proyecto del que les hablo dice, pues esto es un mal indicio. Esto nos dice que la Corte tiene poca eficacia, se le reconoce poca legitimidad, etcétera, etcétera. No sé, solo partamos de la base de que solamente más o menos un tercio de los miembros de Naciones Unidas han acordado, por supuesto con muchas reservas, etcétera, que la Corte Internacional participe en la resolución de sus asuntos. La siguiente cosa... Espérenme. Es que la carga de trabajo de la Corte Internacional es relativamente baja, y relativamente baja si consideramos que la curva de incremento de miembros en Naciones Unidas desde su creación pues es como una es una curva que crece de manera muy acelerada, comenzando con unos 50 miembros al principio y ahorita vamos pegándole a los 200. ese incremento no se ve reflejado en la intensidad con que los estados recurren a la corte para resolver sus conflictos. También el proyecto de cortes y tribunales internacionales diría, pues eso es mala noticia para la legitimidad de la corte porque se usa poquito. Estos dos datos, que parecerían un poco tristes, pues presentan, yo creo que, algunos problemas de valoración. La primera es que creo que está muy difícil determinar con estas tablas si la Corte tiene un gran alcance o tiene un alcance chiquito respecto del universo de las disputas en el foro internacional. En primer lugar, porque hay otros mecanismos para que la Corte acceda a la resolución de conflictos a través de cláusulas en tratados bilaterales o multilaterales. La penetración de la Corte como un instrumento de resolución de conflictos en esos instrumentos, yo no conozco un sistema que esté buscando recopilar ese tipo de información. Segundo, el hecho de que las controversias internacionales sean muchísimas y solo unas poquitas se resuelvan judicialmente, pues no es en sí mismo una mala noticia. Sería en sí mismo una mala noticia si pudiéramos decir que en 1950 la Corte tenía acceso a más controversias internacionales de las que tiene ahora. Pero eso en realidad no es lo que nos dicen estos datos. Estos datos solamente nos hablan sobre la carga de trabajo del tribunal. Y la otra cosa es que imagínense si nosotros asumiéramos que la carga de trabajo del Poder Judicial mexicano, por ejemplo, habla o predica sobre la eficacia del tribunal como una institución encargada de hacer cumplir la ley, digamos. En el fondo, la preocupación que se muestra en estas tablas es que la Corte se asume como un ente encargado del cumplimiento del derecho internacional. Imagínense qué pasaría si nosotros pensamos que las, por ejemplo, a 20.000 casos penales que resuelve el Poder Judicial del Distrito Federal representa algo sobre la eficacia del tribunal como un órgano encargado de hacer que se cumpla la ley penal. Pues estamos fritos, ¿va? Fritos. Porque claramente el universo de las violaciones del derecho penal es muchísimo mayor a la capacidad del tribunal para resolver controversias. La oferta de la Corte es limitada, o sea, la Corte tiene 15 miembros, punto. Siempre ha tenido 15 miembros. Y las personas que ocupan ese cargo son seres humanos que, ¿no?, necesitan dormir, etcétera, etcétera. Entonces, vamos, la capacidad instalada de la institución pues es la que es, ¿no? Entonces, no es flexible. Entonces, el hecho de que no haya miles de millones de casos en la Corte Internacional de Justicia, pues a mí no me parecería necesariamente preocupante por sí mismo. Me parece interesante, por ejemplo, otro de los criterios que utiliza este proyecto de evaluación de la jurisdicción internacional, por ejemplo, respecto de la independencia judicial. El problema con la Corte Internacional de Justicia es el mismo que tenía, históricamente que tiene que ver con el esquema de nombramiento de los jueces. Los jueces de la Corte Internacional de Justicia se nombran a través de nominaciones que hacen los grupos nacionales de árbitros en la Corte Permanente de Arbitraje, y eso invariablemente politiza la selección de los miembros, aunque históricamente la distribución de los asientos en la Corte Internacional también refleja la distribución de lugares en el Consejo de Seguridad. No hay ninguna regla que diga que todos los miembros permanentes del Consejo deben tener un juez en la Corte, pues casualmente todos los miembros permanentes siempre tienen un asiento en la Corte. Eso no necesariamente dice que la Corte no es independiente, en el sentido de que los jueces tengan una disposición tal o cual en la resolución de los asuntos, pero sí refleja que la Corte importa una distribución de poder político en la organización que, a fin de cuentas, me parece que impacta en la forma como se pueden resolver los conflictos. Ustedes saben que la Corte, bueno, no sé si la Corte, los tribunales en general son el corazón del conservadurismo de nuestra profesión. Los tribunales son, normalmente, son la sección más conservadora del ejercicio de la profesión jurídica, y este es el caso por un instinto de preservación, nada más. La Corte no tiene forma de hacer cumplir sus sentencias. Si la Corte hace sentencias muy radicales o de alcances inhóspitos, eso seguramente va a generar que los estados no quieran cumplir con ellas. Y si los estados no quieren cumplir con las sentencias, entonces sí la Corte carece de total eficacia y legitimidad. Curiosamente, hasta este momento, la Corte más o menos ha mantenido cierta penetración en el sentido de que la materia de su jurisdicción pues ha crecido de manera muy notable en los últimos 25 años más o menos. Es decir, atiende casos muy relevantes que tienen un impacto muy grande y no solamente, por ejemplo, controversias de delimitación de fronteras, etcétera, que también es un tema muy recurrente, sino que tienen cosas en las que hablan mucho más, de manera mucho más cercana sobre, por ejemplo, los mecanismos de mantenimiento de la paz y la seguridad. Sin embargo, el riesgo de que los Estados miembros se retiren de la competencia contenciosa de la Corte, pues es un riesgo real y relativamente reciente. En los últimos 25 años, mientras crece el alcance de los fallos de la Corte, por ejemplo, Estados Unidos, después del caso de Nicaragua, Francia, después de ensayos nucleares, retiraron su aceptación de la competencia contenciosa de la Corte. Lo mismo pasó con Estados Unidos después del caso Avena, respecto de la aceptación de la cláusula compromisoria de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, consulares, perdón. Y al mismo tiempo, digamos, frente a este panorama muy institucional, la Corte, me parece que voy a dejar la poesía para que la diga el doctor Estrada, ¿no? Pero, o sea, si Koskeniemi hablaba del gentil civilizador de las naciones, yo creo que la Corte ha cumplido un papel como de gentilmente ir civilizando a la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, a través del ejercicio de su competencia consultiva. Y sobre ese tema, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Como dos minutos? 5 minutos. 5 minutos. Ah, perfecto. En 5 minutos les puedo hablar de 5 casos de la Corte. La Corte, a través de su competencia consultiva, ha ido delineando la distribución del poder entre los órganos no jurisdiccionales de Naciones Unidas, me parece que de manera muy eficaz. La primera, claramente, en la opinión sobre reparaciones, la Corte no solamente reconoce la personalidad jurídica de la organización, sino que aparte desarrolla los primeros elementos de la doctrina de los poderes implícitos. Esta teoría de los poderes implícitos es muy conocida en otras jurisdicciones, pero es muy importante para que la organización se encuentre en condiciones de cumplir los fines para los que fue creada. Por ejemplo, en el caso de reparaciones, tenía la facultad implícita de iniciar una demanda internacional de responsabilidad para la pérdida de la vida de un funcionario de Naciones Unidas. Más adelante, por ejemplo, en la opinión consultiva sobre la admisión de Estados miembros a la Organización de Naciones Unidas, empezó la Corte a discutir sobre la distribución de poder entre el Consejo de Seguridad y la Asamblea General, explicando cómo, aunque existiese un ejercicio de veto desmedido en el Consejo de Seguridad, la Carta es muy explícita al establecer cuáles son las condiciones para la admisión de miembros, o sea, la propuesta del Consejo de Seguridad y la votación en la Asamblea. Y entonces, el aceptar que la Asamblea General podía admitir miembros sin la propuesta del Consejo, efectivamente, no solamente implicaría interpretar el texto de la Carta en contra del texto explícito de la Carta, que eso puede ser común en otros tribunales, pero la Corte normalmente no lo hace, y al mismo tiempo está preservando el balance de poder entre dos organismos. Un poquito más adelante, respecto de la facultad de la Asamblea General de, digamos, desvincularse de la resolución de un tribunal administrativo que creó para resolver problemas laborales, la Corte dice: la Asamblea General tiene facultades implícitas para crear un tribunal. La Asamblea General no tiene facultades propias para resolver controversias judiciales en materia laboral, y por lo tanto el tribunal no está ejerciendo funciones delegadas de la Asamblea General, sino que la Asamblea solamente está creando este órgano dentro de sus facultades implícitas, y con ello fundamenta la obligatoriedad de esas decisiones, aunque el tribunal sea un órgano creado por la Corte, perdón, por la Asamblea. Un poquito más adelante, bueno, de esto creo que sí, solo voy a decir un poquito porque es muy importante. En la opinión sobre gastos, ciertas erogaciones o ciertos gastos de las Naciones Unidas, la Corte se refirió por primera vez a una resolución 377, Unidos por la Paz, y en esa resolución la Asamblea General interpreta la carta para decir que, aunque el texto del tratado dice que el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial por el mantenimiento de la paz y la seguridad, la Asamblea tiene responsabilidades en este tema de manera subsidiaria, y por lo tanto, cuando la Asamblea paga unas misiones de paz con su propio presupuesto, esto no significa que esté invadiendo las funciones del Consejo de Seguridad. Esta resolución 377 pues es interesantísima, y más adelante, hace unos 10 años, en la opinión consultiva sobre las consecuencias legales de la construcción de un muro en los territorios ocupados de Palestina, nuevamente la Asamblea, haciendo uso de las funciones que se autoatribuyó en la resolución 377, solicitó a la Corte esta opinión consultiva. Israel se opuso a la solicitud de esta opinión consultiva diciendo que la Asamblea General estaba actuando de modo ultra vires, o sea, más allá de sus competencias, pero la Corte sostuvo que la Asamblea General efectivamente tiene bajo, en el texto del tratado, tiene ciertas responsabilidades de mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y por lo tanto no existe una actuación ultra vires. Y por último, solo muy brevemente, quisiera comentar tres cositas de la opinión consultiva sobre Namibia, porque de esa también el doctor Estrada va a hablar. La opinión consultiva sobre Namibia, pues es, yo creo que es uno de los momentos felices de la historia de la Corte, porque Namibia se presenta después de que la Corte rechazó la admisibilidad de un caso para decidir judicialmente sobre el régimen de Sudáfrica del apartheid. Aparte, rechazó la admisibilidad del caso una vez que habían cambiado los jueces, fue una decisión del presidente de la Corte porque estaba dividida la votación, etc. Entonces fue un fiasco. Fiasco por no admitir un caso que podría llamar a la judicialización del régimen del apartheid. En Namibia la Corte poco lava su conciencia, porque el Consejo de Seguridad, es la única vez que lo ha hecho, pidió una opinión consultiva a la Corte para que le dijera qué pasaba si Sudáfrica continuaba su ocupación ilegal en Namibia, a pesar de que el Consejo de Seguridad ya había ordenado que se retirara. Entonces la Corte dice, pues sí, muy bien, efectivamente Namibia está violando el derecho internacional, perdón, Sudáfrica está violando el derecho internacional al desobedecer una resolución del Consejo de Seguridad. Más adelante el Consejo de Seguridad adoptó una nueva resolución, digamos, apoyando el contenido de la opinión consultiva, y ahí lo interesante es la división que hay entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad para posicionarse sobre el peso que esa resolución del Consejo de Seguridad tenía respecto de Sudáfrica. O sea, si Sudáfrica violaba la segunda resolución del Consejo de Seguridad que aceptaba la opinión consultiva de la Corte, si eso le daba al Consejo de Seguridad o no bases para actuar de acuerdo con sus facultades del capítulo 7. Y parece que la respuesta todavía es que no. El hecho de que la opinión consultiva describa un panorama legal, que el Consejo de Seguridad adopte ese panorama legal, no le da una base para actuar sobre capítulo 7 sin el procedimiento que establece la Carta de Naciones Unidas. Ya, ¿cuánto me pasé? Exacto. Todo bien. Agradecemos a la maestra Guadalupe Barrena su presentación. Y ahora nos tocará, le vamos a dar la palabra al doctor Guillermo Estrada Adán. Preséntame como profesor nada más, si no voy a salir. Bueno, es licenciado y doctor en Derecho por la UNAM. Es máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Alcalá, en Alcalá de Henares, España. Ha realizado estudios doctorales en la Universidad de Insubria y en la Universidad Estatal de Milán. Realizó una estancia de investigación en el Instituto Max Planck de Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público en Heidelberg, Alemania. Desde 2005 es profesor de tiempo completo en el área de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es profesor titular en el Colegio de México, en el Centro de Estudios Internacionales, en la asignatura de Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público. Actualmente es consejero técnico profesor en el área de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho UNAM e integrante del Consejo de Transparencia Universitaria en la UNAM. Y como ya había leído su currículum, pues por eso me permití leerlo de todas maneras, amén de que no quería, Guillermo, por favor. Muchísimas gracias. Voy a hacer dos consideraciones previas. La primera es que ojalá abandonemos el romanticismo en el que nos ha introducido la doctora Bajana con media luz. Ya nos vamos a empezar a ver. Segundo, es que a mí me complace muchísimo compartir esta mesa, y lo cual debo agradecer infinitamente que hayan aceptado, primero con Luis Córdoba, un amigo también de muchos años, digo también porque Guadalupe también ya es una amiga de muchos años. No voy a decir cuántos, pero compartir la mesa con ellos me da muchísimo gusto. Lo malo de hablar después de la maestra Guadalupe Barrena es que ya que lo que diga ya queda opacado, y ya, ¿qué voy a decir? Por eso es mi amigo. Yo celebro además que Guadalupe esté dando clase de Derecho Internacional Público, porque uno de, al igual que Luis Córdoba, porque uno de nuestros grandes retos como profesores es que yo no sé cuánta gente ingresa a la facultad anualmente, sé que entran alrededor de 1.600 ¿no? cada año a la facultad, es un reto enorme, pero ojalá los que egresen, que andarán quizá en 1.400, que son 200 los que van dejando la carrera a lo largo de los 5 años, se lleven una noción de derecho internacional muy clara, es decir, que puedan tener una perspectiva muy clara de lo que está pasando en el mundo a partir del derecho internacional, que tengan las herramientas claras, y me parece que gente como Guadalupe o gente como Luis Córdoba justamente les dotan de herramientas efectivas, como suelo decirlo, aunque se dediquen al derecho agrario, no importa, pero que tengan herramientas claras para leer lo que está pasando en el mundo a partir del derecho internacional. Bueno, voy a comenzar con, menos mal que yo tenía algo escrito y eso me va a permitir centrarme en alguna referencia. Dos cosas, introducción ya a la plática. Primero, inscríbanse al sistema de noticias de prensa de la Corte Internacional de Justicia. Hace dos días, porque además llegan, si cuando uno se despierta a través del celular, llegan ahí los correos en madrugada, lo que ya pasó en Europa, ¿no? Y entonces amanecimos con la noticia de que la Corte Internacional de Justicia ya tiene cuenta de Twitter, por ejemplo. Hace dos días inauguró su cuenta de Twitter. Entonces hay que inscribirse, hay que seguirlo por Twitter. Yo no soy muy afecto a eso, pero ustedes sí, entonces hay que seguirlo. La otra es, y eso fue ayer en el sistema de prensa, también de comunicación social de la Corte Internacional de Justicia, fue la frase del presidente de la Corte ante la Asamblea General, el informe anual, diciendo que no hay un órgano en el mundo con la fuerza de la Corte Internacional de Justicia, no hay un órgano judicial internacional en el mundo con la fuerza de la Corte Internacional de Justicia. Sigue siendo el órgano para solucionar controversias, el órgano más importante para solucionar controversias entre Estados. Esto autoriza un poco a seguir hablando de la Corte Internacional de Justicia como el gran órgano, con todos los datos además que nos ha proporcionado Guadalupe, nos autoriza a seguir hablando de la Corte Internacional de Justicia como el órgano capaz de crear a partir de las herramientas que tiene un nuevo derecho internacional. De manera que, algo que además hemos insistido quienes estamos aquí, la manera como enseñar el derecho internacional tiene que pasar por lo que se está resolviendo en los tribunales internacionales. la manera como se fija la litis, la manera como se resuelve la litis. Bueno, reflexionar 70 años después sobre lo que hicieron los estados, y esto es algo que debemos insistir, debe pensarse a partir de un escenario de posguerra. Si reflexionamos sobre la Carta de las Naciones Unidas, debemos pensar en las referencias a las nociones de amigos y enemigos que existían en la Carta. Y esto sí es cierto que nos ubica más allá de Versalles, de 1919, pero quizá demuestra lo anquilosados que estamos en el 2015 respecto del derecho internacional que necesita el mundo. Nunca puede dejarse de pensarse, por eso, en el futuro de Naciones Unidas, y lo que hemos tratado de hacer en todas estas jornadas es justamente pensar qué futuro le queda a Naciones Unidas con la organización que tiene, pero también con la exigencia que el mundo debe darle a un órgano, a una organización internacional del tipo de Naciones Unidas. Yo pensaría, y esa es mi hipótesis inicial, que la fortaleza de los jueces internacionales es tan solo una herramienta más para codificar, pero también para decodificar el derecho internacional que se ha construido en los últimos 70 años y crear un derecho internacional más allá del diseño de Westfalia. Los jueces internacionales, esta es mi hipótesis, digamos, inicial que he desarrollado en los últimos años, los jueces internacionales como una herramienta para proporcionar derecho internacional post-westfaliano. Y estas reflexiones tienen dos aproximaciones teóricas y alguna propuesta para encontrar un mejor diseño de soluciones judiciales, y a esas voy. Primero, los límites del modelo de Naciones Unidas, o un límite del modelo de Naciones Unidas, es la voluntad estatal. En eso no nos hemos salido. El derecho internacional sigue siendo profundamente anclado, está profundamente anclado a la voluntad estatal. El derecho internacional ha vivido gracias a la voluntad estatal durante siglos. Los emergentes sujetos del derecho internacional consiguieron poner en la agenda del derecho muchos temas. Estoy pensando en las organizaciones internacionales y estoy pensando en los individuos como sujetos emergentes en el siglo XX, que sí es cierto, pusieron temas en la agenda del derecho internacional. El tema de los derechos humanos, por ejemplo, es un tema que pasa justamente por la emergencia de las personas físicas como sujetos de derecho internacional, pero siempre, y eso no ha cambiado, el derecho internacional se rige bajo la voluntad estatal. Sigue construido el derecho internacional por los representantes de los estados. La redacción de los textos convencionales después de Naciones Unidas, las formulaciones lingüísticas en las que se expresan las normas consuetudinarias, pienso por ejemplo en la regla de la inmunidad jurisdiccional de los estados para expresar esa regla consuetudinaria en una fórmula lingüística, dejan poco margen para suponer que hay un derecho vigoroso, pujante, más allá del legislador estatal internacional. Es decir, el derecho internacional sigue siendo legislado por los estados de manera principal. Pensar lo contrario tiene el nivel de ingenuidad de quien piensa que solamente por salir a las calles, en el ámbito en que hay que hacerlo, pero la ingenuidad es que por salir a las calles, nuestro Congreso Federal va a tomar una nueva redacción de ley y nos va a producir la ley que estamos exigiendo. El derecho internacional mantiene pues en su esencia la voluntad de estados para construirse. Incluso las nociones de jus cogens, por ejemplo, el 53 de Viena, sugiere la idea de un derecho indisponible para los estados. Son los estados los que no pueden acordar contrario a algo, y eso demuestra la voluntad estatal como regla para crear el derecho internacional. En el modelo westfaliano, pues, el juez ocupa un lugar subsidiario. Es el ejecutivo legislativo. Recuerden lo que decía Morgenthau, ¿no? Hans Morgenthau, citado por Busquemien en El discreto civilizador, el gentil civilizador de las naciones, es el ejecutivo el que controla el derecho internacional, el que crea el derecho internacional. Luego es el ejecutivo legislativo quien ocupa el lugar central. Y el legislativo ejecutivo son los estados, los jefes de los estados. Este sistema poco cambia en el marco de Naciones Unidas, a no ser porque además de los estados subsisten organizaciones internacionales, especialmente como la ONU. En el marco general, no obstante, no cambia, al menos en el papel que tienen los jueces en general y el órgano judicial de Naciones Unidas en particular. En este escenario, en donde el Estado pues tiene la preeminencia de la voluntad de la creación de leyes, de la creación de normas internacionales, quizá, y lo digo consciente de que la palabra quizá apenas genera una intención, quizá sea la Corte Internacional de Justicia, quizá sea la función del juez, la que esté llamada a trastocar o a desarrollar el derecho internacional, el diseño incluso de Naciones Unidas a partir de su función principal, que es interpretar el derecho, interpretar la Carta de las Naciones Unidas o interpretar los tratados internacionales. La manera en cómo los estados redactan sus obligaciones internacionales y sus derechos en nombre en el derecho internacional. Pasar así pues de algo que se ha venido desarrollando justamente la influencia de los tribunales internacionales, de las cortes y los tribunales internacionales, y pasar de un derecho legislado a un derecho interpretado por el juez. Paso entonces a la segunda cuestión teórica, la función del juez en el derecho internacional de justicia, y aquí trataré de no hacerlo, pero temo repetir algunas cosas que Guadalupe ya ha puesto en evidencia. Con la creación de la Corte Internacional de Justicia cobró fuerza la solución de disputas internacionales en sede judicial. Si ustedes se dan cuenta, entre 46 y 55, en la lámina que nos presenta Guadalupe, fue una actividad vigorosa de la Corte Internacional de Justicia. Es decir, el órgano de Naciones Unidas, después de la posguerra, de esta segunda posguerra, atrajo para sí muchas de las controversias que se suscitaban, no solo en ámbito contencioso, sino también en ámbito consultivo. Primero, a sugerencia del Consejo de Seguridad, por ejemplo en Corfú, o a instancia de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad en Namibia, a partir de opiniones consultivas, la Corte apostó por atraer ante sí las controversias o las dudas interpretativas que generaba el nuevo mundo en, sobre todo, Naciones Unidas. Su antecesora, la permanente, ya había emprendido esta función con éxito en algunas cuestiones, ya había resuelto controversias entre Turquía o Francia, u opiniones consultivas que le había solicitado, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, creada en Versalles. La Corte Internacional de Justicia, poco renovada si se compara con el estatuto de su antecesora, prácticamente se repite el estatuto de la Corte Internacional con el estatuto de la Corte Permanente, asumía los retos de resolver judicialmente en función subsidiaria lo que la nueva Carta Internacional determinó como los grandes valores del siglo XX. Mantener la paz y la seguridad internacionales, el respeto a la soberanía de los estados, el respeto a los derechos fundamentales de las personas. La Corte Internacional de Justicia pues asumía esa función, por algunos, una función constitucional de la comunidad internacional. Si la Carta de las Naciones Unidas tiene una idea de carta constitucional, el órgano judicial podía asumir esa función subsidiaria, en esa subsidiaria respecto del poder que tenía el Ejecutivo como una función constitucional judicial. Era la apuesta de la humanidad. Y en Namibia, la Corte Internacional encuentra que puede ir más allá de lo que había dicho en reparación de daños, por ejemplo, porque justamente en Namibia, a través de una interpretación jurídica, destraba lo que podía ser un impedimento legal al resolver un mandato que se había realizado con base en Versalles, con base en 1919, y encuentra a la Corte, después insistiré, sobre todo con una opinión consultiva del juez mexicano, lo que logra en la opinión consultiva de 1970 en Namibia. No deberíamos cometer el desacierto de pensar que el órgano judicial, la Corte Internacional de Justicia, es un tribunal constitucional al estilo como lo pensamos en el ámbito nacional. Necesitamos estar conscientes que un tribunal como la Corte Internacional no declara, por ejemplo, nulidades absolutas de leyes, o no expulsa normas de un sistema jurídico, tampoco le dice al legislador cómo legislar, lo que podría ser un tribunal constitucional. No estoy pensando así la Corte Internacional de Justicia, sino en esa función judicial subsidiaria dentro del mecanismo del derecho internacional, que encuentre a partir de la interpretación una manera de ir más allá de lo que los estados dicen en los tratados internacionales. A partir de la interpretación evolutiva, pues la Corte Internacional encontró, otra vez en Namibia, la manera de apropiar una situación del mandato creada en Versalles a las necesidades de la comunidad internacional. A través de la acreditación o de la comprobación de normas consuetudinarias de finca responsabilidad internacional, por ejemplo, a Estados Unidos en Nicaragua o a Italia en la sentencia de sobre inmunidad jurisdiccional de los estados. En más casos, por ejemplo, en Gachico o en el caso del río San Juan, Costa Rica contra Nicaragua, de todas estas sentencias, bueno, la de Alemania y Italia es 2012, pero Costa Rica contra Nicaragua es una sentencia reciente también de la Corte, planteó salidas que bien pueden resolver otros conflictos sobre normas convencionales a partir de la interpretación. Ya sabemos, en todo caso, que la interpretación judicial, y aquí cito la frase del juez de Tiauni en Hungría contra Eslovaquia y en Gachico, no es un pretexto la interpretación evolutiva para crear una nueva norma. La Corte Internacional de Justicia ha asumido perfectamente que a partir de la interpretación puede determinar el alcance de las reglas jurídicas, restringirlo o extenderlo, pero no asume una función legislativa en el derecho internacional. La interpretación evolutiva puede servir para adaptar la norma, pero nunca para crear nuevas normas jurídicas. Esa función, lo dice la Corte Internacional, le corresponde a otro órgano, a otro sistema en el modelo de Naciones Unidas y en el modelo del mundo, todavía bajo el esquema de Westfalia. Pero también, y aquí cito, quizá eso se refería la maestra Barrena cuando se refería a la poesía del derecho internacional, cito al juez Alejandro Álvarez, un juez chileno, que justamente en Namibia dice, en reparación de daños, dice que no puede el significado de los textos permanecer anclado al viejo significado. Es decir, en una defensa ultranza de la interpretación evolutiva, el juez Alejandro Álvarez sugiere que hay que hacer que el significado de las palabras evolucione en el tiempo. No se puede ser esclavo del significado, las palabras no pueden ser esclavas de su significado al momento de la creación de la norma. Así pues, llego un poco a la solución práctica, digamos, o a seguir insistiendo en el tema de la interpretación. Tendrá que ser la Corte Internacional, esa es una propuesta, quien abandere las grandes discusiones de los viejos tratados en derecho internacional. Si uno lee la Convención de Viena sobre derecho de los tratados de 69, o la de diplomáticas, Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 61, o la de 63, que son relaciones consulares, o incluso Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, que es de 81, 82, uno se va a dar cuenta que hay ciertas cosas que envejecieron pronto. Es decir, que nacieron eso que se denominó el nuevo derecho del mar, prácticamente ahorita ya no es nuevo derecho del mar, y hay ciertas cosas que no están en esa convención. O las referencias en Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, hay algunas referencias que nunca se usaron, o que nunca se han usado y que están allí, que hacen que el Tratado Internacional se vuelva viejo. O la propia Carta de las Naciones Unidas, con un órgano que ya no existe, como el de Administración Fiduciaria, o con ciertas referencias que tienen que ser, por ejemplo, pienso en el artículo 55, la referencia a los derechos fundamentales de las personas y la no discriminación, que tienen que ser renovadas. Pero no apostarle a que los estados otra vez se sienten en una mesa gigante donde hablen los 193 estados para tratar de negociar la manera en cómo se redacta, sino por otra vía actualizar el derecho internacional. Eso que la Asamblea General tiene como una función, ¿no? Y que se le ha encargado a la Comisión de Derecho Internacional de codificar y dar constancia del desarrollo progresivo del derecho internacional. La Corte tiene que abanderar las grandes discusiones de los viejos tratados. Eso hay que apostarlo, claro. Esto es una cosa decirlo y luego revisar los números de cuánta gente tiene las cláusulas de competencia, es decir, la aceptación de la competencia de la Corte. Hay en ciertos estados, ya Guadalupe lo mencionaba también, Estados Unidos, por ejemplo, no hay manera de llevarla a la Corte. Argentina lo intentó hace relativamente poco por el caso de los fondos buitre y la Corte de inmediato dijo: esto está resuelto, ni siquiera voy a entrar al asunto de admisibilidad porque Estados Unidos es claro que no hay manera de entrar. Colombia amenazó con denunciar el tratado de solución de controversias de 48, que es otra cláusula que le permite darle competencia a la Corte Internacional de Justicia, pero claro, en Nicaragua, Colombia no le quitó la jurisdicción, según Colombia, de la isla de San Andrés, y entonces enojada Colombia amenaza con denunciar ese tratado de 48 que es un tratado latinoamericano, americano. En fin, en el siglo XXI la Corte Internacional no es el único tribunal del mundo, eso está claro, pero sí es el órgano principal de Naciones Unidas que puede hacer crecer el texto hasta renovar los significados anclados en el modelo de Westfalia. Eso no podemos perder de vista. El derecho internacional del siglo XXI es un derecho internacional diferente. Frente al miedo de la fragmentación del derecho internacional que pasa por esta proliferación de cortes y tribunales, deberíamos apuntar a una interpretación vigorosa de la Carta de las Naciones Unidas en sede de la Corte Internacional de Justicia. No hay, pues, nada más apasionante como la interpretación, cito a Magnet, un juez de la Corte Internacional de Justicia. Y paso, pues, a revisar de manera muy breve lo que han dicho sobre interpretación los jueces mexicanos. Como una referencia, Isidro Fabela fue juez, el primer juez mexicano en la Corte Internacional, de 46 a 52, ni siquiera termina su periodo para el cual había sido designado. Le toca conocer de Corfú, le toca conocer de reparación de daños, un poquito sin pena ni gloria, ¿no? Isidro Fabela aparece allí, pero no emite un voto, no dice nada. Luego, Roberto Córdoba, le toca conocer, por ejemplo, Intergender. Tenía pensado hablar sobre este caso, pero ya creo que el tiempo me va a comer, entonces no voy a hablar de eso. Del 54 a 64, un solo periodo, se queda Roberto Córdoba como juez de la Corte. Padilla Nervo, de 64 a 73, le toca resolver, por ejemplo, Plataforma Continental Mar del Norte, le toca resolver Barcelona Traction, le toca resolver Namibia, la opinión consultiva en Namibia, y sobre él sí me voy a detener, pero antes termino la referencia a los jueces. Jorge Castañeda, el viejo Jorge Castañeda, lo nombra a Malta como juez ad hoc, aunque no logra terminar todo el proceso por una enfermedad, no participa en la decisión de fondo, pero es un juez mexicano ad hoc, no fue mexicano, es decir, no fue ad hoc por México, sino por Malta, en línea Malta, una cosa de Plataforma Continental. Y Bernardo Sepúlveda, que dejó este mismo año la Corte Internacional, siendo vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia, y que le toca resolver una cantidad de casos brutales, sobre todo en temas latinoamericanos. Uruguay, Argentina, Colombia, Nicaragua, Costa Rica, por supuesto México, Estados Unidos, etcétera, le toca resolverlos a Bernardo Sepúlveda. Esto nos daría para otro tema, pues, la influencia en Latinoamérica en la Corte Internacional en los últimos años. Me quedo con Luis Padilla Nervo y me quedo con un caso que le toca resolver, que es el Barcelona Traction, además de Namibia. Déjenme repetir frases de Luis Padilla Nervo en sus votos disidentes y o separados u opiniones individuales. Primero, y esto deberíamos enfatizar un poco, las lecciones de la historia y la experiencia del pasado son la fuente del derecho internacional y de la jurisprudencia, y ellas deben tener su lugar y su importancia en la conciencia del juez. Una cita que habla mucho de lo que pensaba Luis Padilla Nervo. U otra, en Barcelona Traction, la evolución del derecho internacional abre ahora otros horizontes y su desarrollo progresivo está lleno de promesas. El derecho internacional, a partir de la interpretación del derecho, ofrece justamente eso, promesas para que el derecho internacional pueda ser visto, utilizado en muchos sentidos como el gran civilizador, no solamente el derecho internacional, sino la función judicial. En fin, bueno, hay en Namibia otra referencia a la interpretación evolutiva. ¿Cuánto me queda? Ya me acabé, ¿no? Entonces voy a terminar con una frase. Una frase que no es de Padilla Nervo. Sí, seguro que ya se acabó el tiempo. Adelante, adelante. No, para que pregunte sobre todo y aprovechemos a hablar. Una frase de Jean Giraudoux, que es un dramaturgo francés, diplomático francés, y que me topé con esta frase justamente hace relativamente poco y que me encantó para aplicar al tema de la interpretación. Voy a hacer una traducción libre de la frase. Sí, aquí todos sabemos que el derecho es la más fuerte de todas las escuelas de la imaginación. Jamás un poeta ha interpretado la naturaleza tan libremente como un jurista la realidad. Ahí está el centro del derecho internacional. Es decir, las herramientas que tenemos los juristas para interpretar la realidad no tienen límites. Hay que imaginar el derecho a partir de esta interpretación, sin olvidar que el derecho tiene sus reglas, tiene sus formas de uso, etc. Pero me encanta la idea de saber que lo que hacemos los juristas, ¿no?, es una manera de interpretar nuestro mundo a partir de la imaginación. No sé si al igual que los poetas, o muy cercano a los poetas, o si los poetas, es decir, esta frase de verdad es encantadora, dice, ni siquiera los poetas interpretan la naturaleza como un jurista la realidad. No, ahí está un reto justamente para trabajarlo, moldearlo, idearlo. 70 años después de Naciones Unidas, un mapa de navegación puede ser la interpretación imaginativa de nuestra realidad a partir de nuestro derecho, pero también pensando en el derecho que podemos tener, en el derecho internacional que podemos tener con la comunidad internacional que somos en el siglo XXI. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Guillermo Estrada su presentación y estamos por abrir la ronda de preguntas y respuestas. Yo me quedo con la intervención de la en lo que respecta a la intervención de la maestra Barrena. Me hace creer un poco más a la Corte Internacional de Justicia. Creo que ha sido un poco injusto quizás con la Corte Internacional de Justicia en las clases de Derecho Internacional, ¿no? Es decir, tiene una especie de un instinto de conservación las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? También me quedo con que un tercio de los miembros de la ONU han admitido, ¿no?, un poco más de un tercio de los miembros de la ONU han admitido la cláusula para aceptar la competencia obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, lo cual me parece un dato muy relevante. Espero que lo hayas publicado, Guadalupe, en algún lado, si no, pues sería bueno publicarlo pronto como sugerencia, ¿no? O si no, mándanos tu PowerPoint, ¿verdad?, para poderte citar. Les mando el libro donde viene. Ah, perfecto. Y bueno, que también en relación a la intervención de la maestra Barrena, que la oferta de la Corte Internacional de Justicia es limitada, ¿no? Entonces, no es un... Me agrada escuchar que no es un problema en sí mismo, que no sean muchos los casos que resuelva la Corte Internacional de Justicia. Y para verlo en perspectiva, la comparación que hace con las resoluciones que toma el Poder Judicial aquí en el Distrito Federal, por ejemplo, ¿no?, nos hace verlo en perspectiva lo que significa la Corte Internacional de Justicia. Y con esto los motivo para leer las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia. Voy a hacer mi Twitter ya, como lo sugiere también Guillermo. Claro, el Twitter son 40 caracteres máximo, ¿no? Entonces, eso sí se pueden leer fácilmente, ¿no? Y bueno, en relación a la intervención del doctor Guillermo, espero que esté pensando ya sus preguntas, ¿no?, porque voy a abrir la ronda de preguntas y respuestas. Me llamó mucho la atención y también me quedo con ese comentario de que la ONU en sí misma y por ende también la Corte Internacional de Justicia es un producto de posguerra, ¿no? Hubo 50 millones de muertos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No sé por qué le llamamos segunda, si ha habido dos o tres guerras los últimos 5.000 años en la historia escrita de la humanidad, pero por algún motivo le llamamos Primera y Segunda Guerras Mundiales, ¿no? Sin embargo, repito, ha habido dos o tres guerras estadísticamente en los últimos 5.000 años. Parece que se volvió una forma de vida, ¿no?, una forma de relación, la guerra. Y pues muy audaz, me parece interesante, la suscribo también, la propuesta, ¿no?, la sugerencia del doctor Guillermo Estrada en relación a crear un sistema post-Westfalia, ¿no?, post-Westfalia, y en específico el papel relevante que tendría la Corte Internacional de Justicia, ¿no?, en ese papel post-Westfalia. Y bueno, en relaciones internacionales, no soy especialista, pero hay discusiones si ya entramos o no a un sistema post-Westfalia, ¿no? Y tengo entendido que va ganando todavía, Westfalia, ¿no? Todavía no hemos llegado al post. Entonces, pues es una propuesta audaz, ¿no? Que yo también suscribo y que no deja de ser audaz y no deja de ser algo difícil, ¿no? Tal vez en las relaciones internacionales. También me llamó la atención la definición del jus cogens, o jus cogens, como le llamó Guillermo, como el derecho indisponible de los estados, ¿no? O sea, es un derecho que es producto de la voluntad de los estados a través de la Convención de Viena sobre el derecho de los estados, perdón, pero es un derecho indisponible de los propios estados. Y también, ¿no?, abundando en el papel relevante de la Corte Internacional de Justicia, que se convierta en el gran interpretador. Y yo suelto una pregunta, ¿no?, a la mesa también. Me pregunto si la resolución Unión Pro Paz no fue una especie de enmienda, ¿no? Sé que es una quizás pregunta temeraria, pero bueno, habrá sido una enmienda a la Carta de las Naciones Unidas. Lo que propone el doctor Guillermo Estrada habrá sido realmente, lo que propone es que se convierta en el gran interpretador, por ejemplo, de la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Que la Corte se convierta en el gran interpretador de la Carta. ¿Será eso una forma de enmendar la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? O sea, ¿cuál sería el límite de esa propuesta? Y bueno, con esto le doy la palabra a los alumnos, por favor, que si tienen alguna pregunta. Una primera pregunta. Bueno, la pregunta va dirigida al doctor Estrada. En cuanto al método interpretativo evolutivo, ¿es este el que está tomando la mayoría de las resoluciones actuales de la Corte, o hay otro en el que están tratando de consultar? Y en caso de que sea la primera, ¿sí están abocando a la opinión del juez que usted nos comentó en cuanto a que solamente, en cuanto a que este método no lo van a llevar más lejos para legislar, o de vez en cuando hay algún tipo de destello en las opiniones? Es todo. Haremos una ronda, ¿no? Es una primera pregunta. ¿Alguien más tiene otra pregunta? No sean tímidos. Por favor. Es una pregunta para la maestra. Yo quisiera saber su postura acerca de si usted cree que se debería aumentar... Perdón, ¿quién está hablando? Es que veo súper mal. Okay. Se debería aumentar los miembros de la Corte para llevar a cabo una democracia, por decirlo así, una ocanal en la comunidad internacional. Bueno, entonces le damos la palabra a la maestra Barrena primero y después a Guillermo. En el primer semestre del año, si todo sale bien, podré enseñar otra vez el curso de lógica jurídica. Y una de las cosas que me gusta decirle a mis estudiantes en la clase de lógica es que hay un segmento de Lewis Carroll que es muy citado entre abogados también, en donde Alicia le pregunta a Humpty Dumpty qué significa, pues no sé qué palabra, no me acuerdo. Y Humpty Dumpty le dice, pues depende a quién le preguntes, porque quien define la palabra es el amo. Y eso es lo que pasa en el orden jurídico. No sé si sea interpretación creativa, pero el que manda dice qué significa la ley. No sé si la resolución 377 reforma la Carta, pero me parece que la Corte ha sido muy eficaz en encontrar el balance entre la distribución originaria de los poderes a los miembros, perdón, a los órganos de Naciones Unidas y un ámbito, digamos, restringido para la interpretación de esas facultades a través de las herramientas como las facultades implícitas. Creo que la Corte ha sido muy explícita también en la relación de otras resoluciones de la Asamblea General, claramente la Declaración Universal o la prohibición de la esclavitud, etcétera, y su peso respecto del contenido de los deberes de los estados en la Carta. No sé si la Unión pro-paz sea el caso. Y el, sobre el número de jueces de la Corte, yo creo, esa es mi convicción personal, que la predictibilidad de las decisiones de un órgano jurisdiccional es posiblemente la fuente más importante de su legitimidad. Si, y con eso no quiero decir que la Corte no tenga oportunidad para innovar en el contenido del derecho internacional. Lo que me parece que hace la Corte es que innova aplicando las herramientas, digamos, canónicas de la interpretación. Más jueces no necesariamente van aparejados con mejor trabajo, especialmente si vemos, como en las tablas que les mostraba, pues realmente no hay una necesidad objetiva de que haya más jueces. Lo que posiblemente tendríamos que poner en la mesa es por qué la Corte es un espejo de la integración del Consejo de Seguridad. Eso sí me parece importante. No estoy diciendo tampoco que para cambiar la integración de la Corte haya que cambiar la integración del Consejo de Seguridad, solo por qué hay un cordón umbilical entre la distribución del poder en la Corte y en respecto de la que hay en el Consejo. Eso sí me parece innecesario. Bueno, yo tengo dos posiciones sobre la Unión Pro Paz. Primero, la línea entre enmendar la carta e interpretar la carta con mucha audacia o imaginación a partir de la resolución Unión Pro Paz, creo que es muy tenue. La Corte evidentemente no admite que tiene una función legislativa. Lo dice, me parece que en Pesquerías de Noruega, ¿no? Lo dice muy claro: yo no soy un órgano legislativo en el derecho internacional, pero sí soy un órgano que fija la extensión de las reglas jurídicas, y en esa extensión de las reglas jurídicas va la parte interpretativa. Luego, la Unión Pro Paz no es en realidad una enmienda, porque la enmienda tiene que pasar por los estados, tiene que pasar por los mecanismos que produce el propio derecho internacional. Pero en esa extensión de la revisión, por ejemplo, de definición de facultades implícitas, no está yendo en contra de la Carta realmente, ¿no? No es que esté legislando otra nueva regla jurídica. Me parece que se puede acomodar bien, pues, en la manera, en esa función interpretativa discrecional de los jueces, en la manera en cómo se mueve. Luego hay otros ejemplos en donde sí hay legislación de normas, pero ahí nos tenemos que ir más hacia la Corte Interamericana, una innovación absoluta, es decir, una función casi legislativa, pues, de la Corte Interamericana. Por lo tanto, yo creo que no se niega la carta, pues, en eso. La frase de derecho disponible de Jus Collier, solamente para agradecer, por supuesto, la cita de Luis Córdoba, en realidad es una frase de Alain Supio en un libro que se llama Homo Juridicus, y hay una referencia a Jus Collier, justamente como de derecho disponible, siguiendo la estructura del derecho romano, que era un derecho que no podía estar a disposición de las partes, como un derecho de orden público, ¿no? Que, donde las partes no pueden meterse. Y la pregunta sobre la interpretación evolutiva no es la única, ni siempre está presente en la Corte Internacional de Justicia la interpretación evolutiva. En algunos casos está presente la interpretación evolutiva. Ahí más bien lo que yo diría es la decisión del juez internacional de utilizar varios principios de interpretación, porque la interpretación evolutiva no es el único, de utilizar varios principios de interpretación que mejor permitan utilizar el derecho internacional en una controversia, ¿no? La interpretación evolutiva es una buena, atractiva, seductora forma de interpretar el derecho, pero no siempre es la mejor. Entonces habría que indagar. Y por ejemplo, si ustedes recuerdan la opinión consultiva sobre Kosovo, ¿no? Donde uno pudiera haber pedido que la Corte a lo mejor fuera más allá sobre temas de jus cogens, autodeterminación de los pueblos, declaración unilateral de independencia, reconocimiento de estados, 2.4 de la Carta. La Corte se queda con ese marco rígido justamente de solamente voy a pronunciarme sobre esto, voy a seguir sobre esto, me quedo con la resolución del Consejo como lex specialis y no echa mano de muchas más cosas, ¿no? En cambio, en otras sentencias sí tiene incluso que echar mano, por ejemplo, en el caso que les platico de Río San Juan, Nicaragua, Costa Rica, tiene que echar mano de una interpretación evolutiva porque está interpretando un tratado viejo. Lo mismo me parece que va a ser en Bolivia, Chile, que está interpretando un tratado del siglo XIX, ¿no? Entonces tiene que adaptar necesariamente el significado de esas palabras a una realidad del 2015. Ahí está, bueno, ni siquiera en esos casos es obligatoria, pero parece ser muchísimo más seductora la idea en esos casos de utilizar el principio de interpretación evolutiva como una manera de salvar la controversia, ¿no? De resolver la controversia. ¿Alguna otra pregunta? Última pregunta y con eso daremos por terminado. Buenos días, mi nombre es Eduardo. Mi pregunta va dirigida al maestro Guillermo Estrada. A mí me queda la inquietud de ¿en qué nivel de desarrollo tiene actualmente el derecho internacional para que el tercio de países que tienen aceptada la competencia de la Corte, ¿qué hace falta para que ese tercio de países crezca, aumente, para abarcar una competencia? No sé, prácticamente total, ¿qué hace falta a nivel político, el equilibrio de fuerzas de los países o a nivel jurídico, el derecho? ¿Cómo necesita estar estructurado para que vaya creciendo el número de países que acepten la jurisdicción de la Corte? No es para Guadalupe esa pregunta. Pero igual la voy. Bueno, y súper complicado. Yo te diría, cuando me dices primero, Eduardo, ¿qué nivel de desarrollo tiene el derecho internacional? Es como decir qué nivel de madurez tengo yo, qué nivel de madurez tienen ustedes. Es muy complicado esa cosa. Es una cosa muy difícil. Y Guadalupe dijo bien, el hecho de que haya 70 y tantos estados con aceptación de cláusula de competencia, además de otros tratados que le pueden dar también la competencia a la Corte, no necesariamente es un indicador que debe medir el desarrollo o no del derecho internacional. Eso por un lado. Por otro lado, sí es cierto que quisiéramos que creciera ese número. Y en la medida en que crezca ese número, estaremos en un mejor escenario judicial para el derecho internacional. ¿Cómo tiene que crecer? Bueno, tal como está, a partir de insistir en la voluntad estatal, ¿no? Que es justamente uno de los límites del modelo internacional, es que no va a pasar nada hasta que los estados quieran. Entonces, tendremos que empujar para que los estados quieran. Yo no veo otra manera. Crear una regla consuetudinaria a partir de la cual todos esté a competencia obligatoria a la Corte, pues, es complicadísimo. Eso no pasa. Tenemos que empujar para que los estados lleguen a la Corte. ¿Cómo se empuja eso? A través de, sobre todo, un discurso político. No es algo que el derecho por sí mismo pueda hacer. Mi única observación sería preguntarle a usted por qué le parece que sería importante que se incremente ese número. Mi intuición es que usted piensa que si hay muchos estados que tienen esa cláusula, entonces el mundo es más civilizado. Puede ser. En realidad, hoy en día hay cerca de 200 órganos jurisdiccionales en todo el mundo que resuelven sobre toda clase de materias. Entonces, encontrar un área del derecho internacional que no esté disponible, perdón, que no tenga un foro judicial disponible, está complicado. No se ve como nuestros sistemas jurídicos nacionales, y que bueno, es un sistema muy dúctil, donde las relaciones internacionales fluyen, y el hecho de que haya 33 o 70 o 150 estados que aceptan la competencia constitucional de la Corte, a mí no necesariamente me habla sobre el poder de la Corte o la evolución del derecho internacional. Me habla sobre la similitud del derecho internacional a lo que conocemos aquí en casa, pero nada más. Bueno, con esto, bueno, antes de terminar, solo quiero recomendarles leer una monografía, de un análisis, un estudio de Alonso Gómez Robledo sobre el Jus Cogens Internacional. Antonio Gómez Robledo, correcto, Alonso es su hijo. Antonio Gómez Robledo, Jus Cogens Internacional, que lo encuentran en la Biblioteca Jurídica del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y bueno, con esto solo nos resta entregarle su diploma a la maestra Guadalupe Barrena Nájera por dictar la ponencia de las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia en el marco de la cátedra Artículo 103 a 70 años de la Paz de San Francisco, realizada el día de hoy, 6 de noviembre del 2015. Y también al doctor Guillermo Estrada, y muchas gracias a todos por haber participado.